FM Moreno 90.1. Estación de radio. A veces las palabras quedan tan vacías que hasta el más optimista descree de sí mismo y de lo que le prometen. Una y otra vez ellos creyeron, sintieron que por primera vez eran escuchados y que sus históricos reclamos por fin iban a tener una resolución. Ayer una vecina del Vergel me decía que cuando Scioli visitó el barrio en Cuartel Quinto, a las 7 de la mañana había cientos de trabajadores en sus tareas. Llegaron con herramientas, autos, camiones, vestimentas de trabajo, carteles. A Scioli, las mujeres del comedor le habían preparado con todo su esfuerzo una pasta frola a pedido del intendente. Si era de membrillo mejor, les dijo. Y ellas cumplieron. El gobernador dejó el dinero para obras públicas, que contemplaban el asfalto y una posta sanitaria ampliada. Se subió al helicóptero, se desmontó el circo y el show continuó en otro distrito, en plena campaña electoral, claro. Mientras tanto, los cientos de trabajadores se retiraron a la velocidad de las hélices. Las mujeres, quienes día a día alimentan a más de 120 niños en el comedor, tienen una voluntad de fierro, o así lo entendí yo. Son conscientes de que deben elevar la voz cada vez que sea necesario, porque entienden cuáles son sus derechos. Hoy nuevamente les volvieron a mentir, y la posta sanitaria del Vergel no tiene médicos desde hace más de 20 días. No hay un pediatra que atienda a más de 50 chicos por día, ni ginecólogas que controlen embarazos, ni medicamentos, ni gripe A. La actitud de los funcionarios municipales, a mi entender, no llega ni a los bolsillos de, ni a los tobillos, perdón, de estas mujeres que ya están hartas de las promesas, cansadas de ser manipuladas políticamente. Pero ellas ya hablaron con Martín Echeverri, que es director de atención primaria de aquí de la municipalidad, y les dijo que posiblemente llegue un médico, una enfermera, una ginecóloga, una obstetra. Algún profesional llegará. Y ellas van a estar allí en el comedor desde las 7 de la mañana esperando para que llegue este médico, porque creen en las palabras. Y nuevamente, estas mujeres nos dicen que le agradecen al intendente una vez más por todo lo que hace o por lo que las ayuda, aun cuando están muy enojadas con él. Y saben que es su obligación, además, como funcionario y como máximo representante de este distrito. Hay algo que ellas no pierden y que debe ser un ejemplo que debe tomar cada uno de forma individual para transformarlo en una acción colectiva. Y esto que no pierden es la dignidad. Porque esta palabra que hoy representa tanto para muchas personas, para todos los seres humanos, esta palabra fue la que la llevó a lograr lo que le corresponde, o cierta parte de lo que le corresponde. Fue solamente eso, ¿no? Siento que La política, salvo pocas excepciones, se convirtió en esa palabra vacía que les decía al comienzo. Vacía de promesas, de gestos, de solidaridad. ¿Quién puede revertir esto si no los vecinos con las palabras justas y comprometedoras? Buen día para todos, esto es Recorte Informativo.

cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo. Aquí estamos nuevamente en Recorte Informativo. Buen día para todos. Pasaron 24 minutos de las 9 de la mañana. Nosotros en el día de ayer anticipábamos que hoy posiblemente nos visitarían algunos funcionarios municipales encargados del área de la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Y han llegado, está el licenciado Román Pacheco, Gabriela Manoni, que es jefa del programa Chicos en Situación de Calle, y Adriana Pereira, que es directora de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, en relación a los 7 menores que fueron de alguna manera el emergente de una situación de vulneración de derechos, chicos que viven en la calle, que a veces están con su familia, a veces no, bueno, que atraviesan una realidad cruda, muy dura, que en estos momentos están muchos durmiendo enfrente de la Municipalidad de Moreno, en la Plaza Mariano Moreno, y por eso era importante saber qué habían hecho hasta el momento los funcionarios por esos chicos, pero en general por todos los chicos que se encuentran en la misma situación que de ellos, pero que a veces no son tan visibles, ¿no? O no están durmiendo enfrente de la Municipalidad en este caso. Presentamos, ¿sí? Buen día, Cintia, primero. Buen día, ¿cómo buen día, te Rodrigo, va? Buen día a todos. Bueno, sí, un tema que venimos desarrollando toda la semana. Tuvimos la posibilidad, si se quiere conocer esta realidad, a partir de que se instala aquí una carpa frente a la radio, entonces nos parecía importante preguntarles a ustedes cuál es el trabajo. Yo ya estuve hablando con Gabriela en una oportunidad, fue el 26, me parece, de junio, justamente, preguntarles a ustedes cuál es el trabajo que se está realizando desde el municipio en relación a estos chicos. Con Gabriela ya lo hablamos, pero también para que conozca la audiencia. Buen día, Román, licenciado Román Pacheco, ¿cómo le va? Sí. Bueno, buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por esta oportunidad, que en todo caso tiene que ver con un complemento importante de todo lo que se viene haciendo hace muchos años desde áreas sociales y de salud, y en particular por personas que afrontan la exclusión social, digamos. Y vos dijiste algo importante recién, que tiene que ver con la visibilidad o la invisibilidad de estos problemas, que por lo común a la gente se le escapa la cara el nombre y la historia. Pero hasta que no das con la cara el nombre y la historia, es algo que uno se quiere sacar de adelante, ¿no? Es una buena, digamos, reflexión esto de la comunicación social en general. Es un déficit nuestro. En general, nosotros muchas de las acciones que hacemos no nos damos el tiempo y el método para sistematizar, comunicar. Y eso es lo que hace que acciones no se vean como política de Estado, se ven como parches, tal vez, cuando en realidad lo que hay, y es interesante esta coyuntura que nos permiten abordar estos chicos que estaban estos días frente a la municipalidad y que en realidad hace más o menos desde diciembre del año pasado vienen constituyendo ranchada ahí, ¿no? Esto no es poca cosa. Los chicos en calle dicen ranchada al lugar de reunión que semeja al instituto y la cárcel, digamos, ¿no? O sea, están en un escalón anterior al resbalón definitivo. En realidad, el programa de chicos en situación de calle, en lo específico, está funcionando en el distrito desde el año 2005 por un acuerdo que se hizo con la Subsecretaría Provincial de Niñez y Familia. Desde allí se han venido trabajando con numerosos casos de chicos que están o en calle o en semicalle, que es una primera aclaración importante de hacer. En calle es cuando un chiquito, un adolescente, ya ha perdido todo vínculo y alternativa de retorno a una familia nuclear y de origen, o una familia extensa y alternativa, y ya por lo común lo que se da es un derrape a Morón u otros conglomerados urbanos como la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se nos termina de invisibilizar. Esto me parece que es lo nodal de este tema que estamos abordando hoy. Ayer apareció un adolescente con un bebé que estaba en calle. No llegó a conocer a los chicos, sino tal vez estuviera ranchando ahí con su bebé. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuántos chicos hay en Moreno en situación de calle? Sabiendo que en este momento para nosotros los más visibles serían estas 7 personas que están durmiendo frente al municipio, pero hay más cantidad de chicos. ¿Cuáles son los números exactos que ustedes manejan? En este momento, y después de, te diría, desde este año que fue el 2005, hay 74 niños en proceso de revinculación, niños y adolescentes, ¿no? En proceso de revinculación con sus familias de origen o alternativas y en procesos de, o están incorporados a cursos de capacitación o a escuelas, digamos, ¿no? Si ustedes ven las historias de vida de los 7 que están en la plaza, todos pasaron por la escuela en algún momento, digamos, ¿no? Es clave. Y esto es lo que nos abre la perspectiva de instalar el debate mediáticamente, el rol de las instituciones, digamos, de la escuela, de las organizaciones sociales de la comunidad. Hoy hay 74 puntualmente que están en un proceso de revinculación familiar, cuestión que se disrumpió, digamos, en los casos puntuales de estos chicos, digamos, que no vamos a mencionarlo con el nombre, pero sí podemos decir que en todos sus casos hemos tenido distintas instancias de alojamiento en familias alternativas o en instituciones como el programa abrigo del Servicio Zonal Morón, que sería la delegación provincial para todos estos temas. Los que están ahí, que están en seguimiento, saben aparte que pueden retornar al Zonal Morón. El punto es cómo va avanzando, por un lado, el trabajo familiar, sobre lo familiar, y cómo esto no es de un día al otro, ¿no? Todas las intervenciones en la complejidad social no son en un acto, sino que son un proceso, ¿sí? De cambio a que los chicos vuelvan a su lugar de origen, digamos, en su comunidad de origen, y a recuperar su historia, que es la de su familia. Muchos casos tenemos que son, así como hemos tenido, y no en Moreno, sino en todo el conurbano bonaerense y en la República Argentina, 2 generaciones sin trabajo. También tenemos numerosas historias de vida con 2 generaciones en calle, con todo lo que eso supone de arrasamiento subjetivo, ¿no? O sea, no solamente en el cultural trabajo, sino que hay mucho contacto con situaciones de desamparo, de promiscuidad, de abandono, de consumo de drogas. Es muy difícil abordar y empezar a armar con los padres, tíos, hermanos, digamos. Ustedes toman las historias de vida de estos chicos, varios de los hermanos mayores ya estuvieron en conflicto de la ley, con la ley penal o en calle, con lo cual la apuesta es que estos chicos tengan otro horizonte. Ya, sí, y desde diciembre aproximadamente usted dice que los chicos ya están en situación de calle. ¿Qué se había hecho desde diciembre hasta el momento, ¿no? ¿Desde la subsecretaría o ya habían intervenido quizás también Gabriela Manoni y Adriana Pereira? Bueno, buen día. En realidad, bueno, estos 7 chicos que, bueno, recién Román decía, a partir de diciembre empezaron en realidad a parar en lo que es el espacio este de la plaza por el tema de, más que nada, bueno, ahora que hace frío, el tema del calor, porque están en un espacio donde larga calor, lo sabemos bien. Si un transformador. Sí. Pero bueno, hay 3 pibes que en realidad hace 3 años que están en situación de calle, que paraban en la estación o emigraban a Merlo o a Morón, digamos, porque son pibes que están más cronificados en calle, por ahí tienen poco vínculo con la familia y han pasado por un proceso de institucionalización mucho más fuerte. Lo que se hizo, digamos, lo que hace el programa, que es con los operadores de calle, que es el contacto con el pibe en calle, para lograr un vínculo por medio de diferentes acciones, el acercamiento en forma paulatina, no inmediata, a la familia, porque a veces el pibe no te habilita, trabajar a ver si esta familia puede alojar. Hay familias que, si bien uno intenta, obviamente, a que el pibe vuelva a la familia de origen y a su comunidad y a su territorio, hay familias, digamos, que no alojan a los pibes, más allá de la situación económica, digamos. Hay familias que, hay pibes que lo que mejor le puede pasar en un principio es que estén en la calle, aunque esto suene raro. Sí, yo recién lo he escuchado también a Román, que decía, bueno, el zonal de abrigo de Morón, sabemos también que hay un cupo en este lugar y que los chicos no pueden ir. Ante, bueno, la negativa, y sabemos que son familias expulsivas, porque si no, los chicos no estarían, los pibes no estarían en la calle. ¿Cuál es la solución al respecto? Tampoco es digno que los pibes estén durmiendo frente a las puertas del municipio con las bajas temperaturas. ¿Qué se puede hacer? Sí, por ahí lo que hablábamos, Cintia, la otra vez, ¿no? En realidad no hay una receta, digo, no hay receta en esto, no hay algo mágico, ¿sí? Porque, bueno, ese mismo día que estuvimos acá reunidos, cuando los chicos estaban instalados acá en la carpa, que te contábamos a vos y al otro compañero, digamos, la situación concreta de cada pibe, en qué proceso estaba, digamos, el trabajo del operador con el pibe y con la familia, y habían dos chicos que estaban en un proceso de demanda de hogar, ¿sí? Lo que no teníamos era un hogar, estábamos en búsqueda, digamos, con el zonal, con la casa de abrigo, que es transitorio para pasar a un hogar alternativo. Claro, el zonal de Morón también son pocas camas, aparte, 14 sí, cupos. Exactamente. Sí, el problema no es solo un problema de cupo o de posibilidad de ingresar al chico a alguna institución, sino que es una dinámica diferente que compulsivamente, digamos, el programa y esta subsecretaría, dirección, no ingresa a los chicos a un hogar, sino que tiene que ver con esto que planteaban antes, que es la vinculación, el contacto con el chico, ¿sí? Que el chico pueda tomar la decisión también. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la historia de estos chicos es una historia de haber ingresado y egresado, ¿sí? Porque no son lugares cerrados, son lugares abiertos en donde el chico ingresa, y la verdad que muchas veces lo que nos pasa es que antes que el operador llegue a Moreno, ya se fue el chico, y de hecho pasó con algunos de estos chicos en esta semana. Entonces también lo que tenemos que ver es que dentro de lo que son chicos en situación de calle, tenemos como distintos niveles. Una cosa es el chico que está más cronificado, que tiene una historia de calle, en donde tiene armado todo un circuito, ¿sí? En donde va, se queda en un comedor, va al centro de día, consigue que alguien le traiga, ¿sí?, algo para comer. Digo, tiene armado un circuito que tiende a perpetuarlo más en calle. Y distinto es otro chico que quizás en el primer contacto que tiene con los operadores no tiene esta historia de calle. Este pibe es mucho más fácil, por ahí, asirlo, trabajar, ver con la familia, si no hay posibilidad con la familia, que pueda ser alojado en una institución. Implican también, vos me decías, esta circulación, están en la calle, buscan herramientas, es una manera de supervivir, de supervivencia, o sea, de poder seguir acá viviendo y buscar estrategias que, si bien no son las adecuadas, como ustedes decían, puede ser que por estas cuestiones de que la familia es expulsiva y tampoco desde el Estado hay una contención de lo que es ellos, lo que están ellos en la calle, o sea, se entiende también que ellos decidan estar afuera, eso es lo que digo. Y ahora desde... Sí. No, yo te quería agregar dos cuestiones. A fin de año, precisamente, y a raíz de la situación de estos chicos en particular, un grupo de ediles, Marcelo Argentino también, hizo una propuesta de centro de noche o centro de día. En ese momento nosotros elaboramos un informe que en realidad tenía que ver con contar las experiencias anteriores que hubo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En provincia no lo hubo. A hoy, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abre un lugar a las 6 de la tarde donde juntan a toda la población en calle, no importa que sean ancianos, mujeres, hombres, niños, adolescentes, los fumigan, los bañan, les dan de comer, y a las 6 de la mañana los redistribuyen con camionetas a los lugares donde estaban en calle, digamos. Eso por un lado. Lo otro que vos me dejaste picando, que está buena tu reflexión, y esto es para retomar, en realidad, digo, con la oposición y con organizaciones de la comunidad y con las instituciones, la viabilidad o no, la conveniencia no, de pensar en un dispositivo de día o de noche, que estamos trabajando esto, digamos, el lunes hay una reunión con el Bloque de Bienestar Social del Consejo Deliberante, y la idea es debatirlo esto, profundizarlo, reflexionarlo. ¿Cuál es la viabilidad hasta el momento? ¿Cuál es la posibilidad de que esto se lleve adelante hasta el momento? que se lleve adelante es evaluarlo y evaluarlo metodológico positivo o negativo. Esta es la cuestión, porque si venimos de 30 años donde no hubo política de fortalecimiento familiar y lo que hubo fue masivas intervenciones sobre familias vulneradas en su derecho por la situación de exclusión social, lo que no hubo fue una previa, digamos, que con todos estos chicos y estas familias llegamos tarde todo, digamos, pero son 30 años de historia, de no de falta de política pública, y no de ausencia del Estado, sino una presencia arrasadora del Estado, en todo caso, fragmentadamente, el Poder Judicial por un lado, lo asistencial por el otro, digamos, la escuela por el otro. Es muy interesante ver cómo el proceso que hace un chico en su barrio, cuando la directora sabe que no, ese chico no va a tener ni padre ni madre, pero viene un sujeto que es un operador que sí está viéndole los cuadernos y está viendo cómo progresa o no, o cómo no repite de nuevo, digamos, ¿no? Usted despejamos el miedo de la sociedad frente a estos temas y cómo ahí sí hay otra posibilidad. Pero no es solamente si hay o no centro de día o de noche, me parece esto lo que te quería decir, sino cómo reformulamos lo que es política pública, lo que es estrategias de reparación de daños ya instalados, y hablar del tema de adicciones, por ejemplo, que daría para otro encuentro en particular. En realidad, bueno, son temáticas duras y complejas que recurrentemente emergen casos gravísimos en escuelas, en organizaciones, en la Plaza de Moreno, y en realidad la apuesta es a instalar el debate, justamente. Okay. Evidentemente es una realidad compleja, lo que recién hablábamos. No se soluciona de un momento para el otro y es un proceso y es un deterioro. Es importante plantear el debate para que empecemos a empiecen a trabajar lo que corresponde con esto. Y desde acá nosotros brindar un medio de comunicación para que se hable de estos temas, porque nosotros, bien lo decía Rodrigo, son 7 chicos los que vemos hoy, pero son 76 los que están en situación de calle. Entonces, está bien, tenemos que empezar, hay que empezar a trabajar. Y yo creo que si bien la casa de abrigo no es una solución inmediata, puede ser una herramienta para que los chicos no duerman en la calle. Sí. Pero esto va a tener que ver también con una decisión de los chicos, que es esto que te explicábamos antes. Nosotros hacemos esta oferta, y no solo de lo que es el Servicio Zonal y la Casa de Abrigo, sino de otras instituciones con las que nosotros trabajamos, que están en Moreno, que pueden alojar a estos chicos, ¿sí? El tema es que el chico no puede apropiarse de ese lugar y quedarse en ese lugar. De hecho, alguno de estos chicos, digo, que hoy no están en calle, uno de ellos entró esta semana a un hogar en Florida, y a las 7 de la tarde ya se había ido del hogar, y ahora está en la casa de la casita de Elvio, ¿sí? Entonces esto, digo, este circuito que tienen los chicos de ida y vuelta, y que el trabajo no termina cuando el chico ingresa a una institución o ingresa con una familia, sino que ahí hay todo un trabajo que creo que también es esto que no se ve, lo invisible. Claro, el seguimiento es de ustedes. Sí, ¿Cuál es el seguimiento? ¿Se trata de ubicar nuevamente al chico? ¿Saben si todavía continúa en el hogar de abrigo? ¿Hablan con la familia? Porque un poco era esto de las acciones que habían tomado, que decía Gabriela Manoni, ¿no? Un poco, como para... Tiene que ver, el proceso, no es solo, bueno, saber si el chico permanece o no permanece, sino que hay un trabajo. Hay algunos chicos que hace 2-3 años que no están permaneciendo en la calle, que están en alguna institución, y sin embargo el operador sigue trabajando o con la institución, o con la escuela, o con la familia, depende el dispositivo que se dispuso para ese chico en acuerdo con él, ¿no? Román, sí. Más o menos guiar a la audiencia, pues si no, recién habló Adriana Pereira, ahora vamos a hablar con Román. Sí. No, lo que yo te quería comentar es que en realidad con 74 se está trabajando desde más o menos desde hace un tiempo a esta parte con distintos niveles de avance. Estos que están acá sin duda son los que mayor complejidad presentan. Puntualmente este chico que hablaba recién Adriana, en rigor de verdad su familia extensa es en Villa Mitre de San Miguel, y viene de una historia terrible, digamos, de una madre psiquiátrica que cada vez que armaba una nueva pareja echaba a todos los hijos, digamos. Una hermana de él muere en un incendio con un embarazo porque la echa porque estaba embarazada, digamos. O el otro caso más complicado que tenemos, un caso con el cual, bueno, trabajó hasta Mirta Guarino muchos años intentando contener la situación, que es un chico que sí tiene un componente psiquiátrico importante, con lo cual ha estado internado creo que en 5 o 6 oportunidades en clínicas psiquiátricas inclusive, y no se resuelve la temática de la mamá, que es paciente de psicopatología del Hospital Provincial, por un lado, y la de él por el otro, digamos, ¿no? Y en realidad hay un núcleo familiar allí, que son 2 hermanos y un papá, que están al revés, están como tomando partido para sacarlo de la casa. O sea, es interesante lo que decías vos, porque en cada historia de vida de estos chicos tenés como constantes. Todos en algún momento estuvieron en la escuela, en algún momento jugaron a la pelota en la esquina. Digo, sí es importante saber que este nuevo escenario, acá ahora sí se ve, el peor es que no los veamos acá, pero porque los detenemos con la policía, migran. Porque es así, digamos. Estos días, desde que se presentó el recurso de amparo, hubo una serie de situaciones de mucha tensión, donde los chicos, digamos, parte de su identidad es bancársela con la cana, con la yuta, como le dicen ellos, con lo que van, y con lo cual hubo un par de resistencia a subirse al patrullero a los botellazos, digamos. Ahí quedamos a la chispa frente al gas, digamos, porque claramente es una situación donde, que en realidad es el dilema de la política pública. ¿Trabajamos desde la coerción o generamos mecanismos para los cuales las instituciones convencionales no tenían mecanismos ni dispositivos? Tenías por un lado lo sanitario, lo social, lo legislativo. Es que hoy las instituciones tampoco tienen... La realidad es que las instituciones hoy debemos reformularlas, transformarlas, ni hablar del Estado, que es un poco el rol de la subsecretaría en el marco de la secretaría, y la secretaría en el marco del Ejecutivo en general, que tiene que ver con esto. ¿Cómo generas políticas públicas que incluyan mecanismos y dispositivos? Que la realidad es que no los hay, pero no solo en el Moreno, sino en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Piensen ustedes que recién, al comienzo de la gestión de Scioli, estuvo la brillante idea de juntar adicciones con salud mental, porque hasta ese momento estaba todo del lado de persigo al traficante consumidor, y no había ningún tema que tenga que ver con que empezar a reflexionar con los chicos, desde su mirada, desde su experiencia, ¿qué es esto de estar en un sistema que te incita a consumir todo el tiempo? Y si no sos mejor, no sos más lindo, no tenés chica, no progresa, y encima te sanciona que dejándote afuera, digamos, ¿no? Román, recién decías vos, bueno, esta persecución de alguna manera por parte de la policía, que los chicos al presentarse el recurso de amparo ya existía igualmente. Los chicos no podían dormir en la calle, venía la policía y le decía que se retiren, o no, porque no podían estar en un espacio público. Pero una cosa es... Sí, Gabriela. Una cosa es que venga la policía, que, digo, uno viene trabajando con todas las comisarías en el marco de la nueva ley de que el pibe no puede ser detenido por estar en situación de calle, salvo que esté cometiendo un delito. Y otra cosa es que haya una orden judicial donde la policía, le digamos, obligan a que los pibes sean detenidos y sean incorporados compulsivamente, que fue en la casa de abrigo donde los chicos se fugaron al otro día, digo, y muchos al mismo día. Pero por ahí me quedé pensando, Cintia, en esto que vos decías, en qué, digamos, en qué contiene el Estado y en qué no contiene. Digo, por ahí a veces hay un imaginario, y por ahí del ciudadano común, que dice, bueno, a ver, si creamos hogares, si creamos casas, ¿no? Como que sería la solución. Y esto que decía Adriana, digamos, los dispositivos, o la casa de día, de noche, o los hogares, obviamente sirven, todo dispositivo siempre va a servir, pero no pasa por ahí. Cuando el pibe llega a calle, en líneas generales, ha pasado los pibes por más de 20 hogares, o más de, digo, han sido detenidos 30 veces, o han pasado por el San Martín, por el Roca, digo, son pibes con muchas marcas institucionales. Por eso a veces es complicado que, por más que esté el dispositivo, como pasó ese día que apareció el hogar, y de este pibe que hablábamos, de San Miguel, y el pibe no... Estaba el dispositivo, pero el pibe no quería ir. Pero no, quizás sí es una medida transitoria a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque se sabe que no pueden, o pueden regresar a su familia, pero es por algunos días, porque se vuelven a escapar, o porque mismo los echan desde sus casas, pero en el medio, claro, hay algo, hay como un vacío, está de la calle, la familia, pero en el medio por lo menos tiene que haber un espacio que los contenga, ¿no? Aquí es donde quizás se plantea el problema, que debe ser transitorio y está relacionado con el proyecto que presentó el concejal argentino, y que aquí vemos que ahí está la decisión la que falta, ¿no? Falta la decisión política para que se pueda construir esto. Que es mucho mejor que irse a Morón, ¿no? Si un chico es de aquí o de San Miguel, antes de irse a Morón es preferible que se quede aquí en Moreno, ¿no? Por lo menos que pase la noche, que sea un lugar de tránsito, ¿no? Antes también, Gabriela, yo lo que he escuchado recién que vos contestás, ante una realidad concreta, ¿no es correcto que los chicos se institucionalicen de alguna forma? ¿No sería la solución, ¿no? Adecuada. O se judicialicen, hay que ¿no? hacer un trabajo colectivo junto con la familia, que también lo dice la ley. 13.298 dice, hay que promover que el chico vuelva a su casa. Si sabemos que el chico vuelve a su casa y no están las condiciones para que crezca como corresponde, con los derechos garantizados de la niñez como corresponden, ¿cuál sería la opción? ¿Que sigan en la calle? Entonces, vos decías recién, la mejor opción sería que sigan en la calle, de alguna manera. Yo dije que, digamos, hay algunas familias, digamos, que uno apuesta a la familia de origen, apuesta a la comunidad de origen, pero que hay familias realmente que están tan devastadas que no pueden alojar más allá de lo económico, ¿sí? Donde hay abuso, donde hay maltrato, digo, cada familia es particular, digo, y son todas situaciones diferentes. El programa trabaja, no solo el programa Muyen, que chicos en situación de calle, desde la dirección se trabaja, digamos, hay un programa que se llama Acompañamiento Familiar, que trabajamos articuladamente, se trabaja con la familia, o está el PROVI, si hay abuso o violencia se trabaja con el PROVI. Digo, apoyamos, nosotros, digamos, por provincia, en esto que contaba Román, tenemos becas, recibimos de dinero, digamos, de provincia, donde sacamos subsidios para la familia, de hecho, digo... ¿Cómo se utiliza este dinero? ¿Cuánta cantidad de dinero es y cómo se utiliza? En realidad son 30 becas bimestrales, sí, de 324, creo, cada beca, y lo utilizamos para suministros, digamos, que todo el tema de... alimentos, frazadas, ropa, medicamentos, zapatillas, cuadernos. Digo, podemos gastar ese dinero en todo lo que sea para garantizar los derechos a los pibes, ¿sí? De hecho, en los últimos dos meses hemos sacado, no sé, pero más o menos 30 subsidios de 800 pesos para cuestiones puntuales, que tampoco es la idea en la intervención de laburar con una cuestión asistencialista desde el subsidio, digo, porque, digo, más trabajar... Claro, pero ¿en qué se gasta, entonces? El dinero que reciben. En esto que te decía, pero digo, la intervención con el pibe y en la familia, lo primero que tratamos de hacer es laburar la vinculación y esto, y después ver la cuestión del recurso. Hay una modalidad de subsidio familiar que se denomina fortalecimiento familiar, que es precisamente no solamente un recurso económico, sino acciones acordadas, consensuadas con los padres para estrategias de reescolarización, de mejoramiento de la vivienda y todo lo demás. De tratamiento psicológico, de tratamiento médico, pediátrico. Dos temas importantes que a mí me quería comentarles algo. Desde el 30 de septiembre del año pasado, que comenzó a regir la ley de responsabilidad penal, todo lo que es denuncia en sede policial de violencia intrafamiliar o situaciones de desamparo para menores de 18 años viene en un teléfono de guardia nuestro que está abierto a las 24 horas del día, de todos los días del año. Esto permitió ir como despejando esto, porque si piensen que tenemos que cambiar la inercia institucional de instituciones como la policía de 30 años, donde, bueno, detengo a alguien porque comete un delito y tengo un chico porque está en calle, pero no por perversión institucional, sino porque la lógica era esa. Lo otro es pensar que de estos chicos lo que no podemos pensar por cómo están es que están en un proceso como el que pasamos nosotros a nuestros hijos o nuestros hermanos, de consolidación de identidad, de fortalecimiento de la personalidad, de procesos emocionales y cognitivos, que estos chicos, el riesgo de armar un centro, en todo caso, que es para debatirlo, le vuelvo a decir, es consolidar la identidad tumbera, digamos, ¿no? En cada acción que vos haces o dejás de hacer, o se consolida la identidad tumbera y entonces la tenés más en la calle, aunque lleguen a estar 3 días en el hogar bichito de luz, digamos, ese chico, si no tiene un armado estratégico en torno de, y no solo de él, sino como bien vos decías, de lo familiar, de lo institucional, con otro horizonte, le consolidás la identidad tumbera. En el informe que nosotros le elevamos al Consejo Deliberante en diciembre, que hubo allí un tema de comunicación porque nunca le llegó a Marcelo Argentina, me dijo puntualmente, comentábamos la experiencia de Capital. Capital se armó el CAINA, que es el Centro de Asistencia a la Adolescencia y a la Infancia, y bueno, derivó en una suerte de cárcel de devoto con gente muy preparada y algunos conocidos nuestros, pero la propia sinergia de muchos chicos, que así como hay 70 que están en proceso de reinserción acá, en Capital es una especie de circuito permanente de puerta giratoria, expuestos a cosas peores, como la prostitución infantil, el paco y demás. Fue tomado varias veces el centro, fue prendido fuego, pero no porque, estos chicos aparte se tornan violentos, no, porque mientras no se resuelva la causa, los chicos van a seguir haciendo, digamos... Y aquí está ocurriendo lo mismo. Exactamente. Román, vos decías, se consolida la identidad tumbera. Igualmente los chicos en la calle viven todas estas cosas sin estar en un instituto. O sea, esto sigue adelante y que estén durmiendo afuera, están a la deriva de todo lo que puede llegar a pasar, prostitución y demás. Por supuesto, o sea, el tema es cómo vos fortaleces mecanismos de defensa en estos chicos, y lo importante destacar, me parece, es que no hay desde las áreas municipales un aferramiento, una suerte de método romántico donde, bueno, el niño murió de frío y nadie hizo nada. La realidad es que no, la realidad es que, digo, desde yo mismo hasta ellas, hasta los operadores, permanentemente vamos y venimos, tratamos de sustraerlos de estas situaciones, digamos. Acá están a la vista, con un costo altísimo, si querés, institucional y político, que nosotros lo afrontamos y que pensamos que es parte de nuestro trabajo como funcionario público. ¿Sabes lo que vemos? Abrir el debate. Sí, es como una opinión. Se tomó en cuenta más a los chicos reconociendo su trabajo, pero una vez que se instaló la carpa, y eso es lo que lo que llamó más la atención. Una carpa quizás hizo visible lo que ya venía ocurriendo hace 6 meses. Pero esto... Por ahí no se veía, pero en realidad, por ahí ustedes lo vieron... O esto a través de la presentación del recurso de amparo, ¿no? No, pero el trabajo era exactamente el mismo claro, que sí, el de sí, ahora, sí. ¿Eh? Yo te propongo otro ejercicio, averiguar con todas las escuelas por las cuales estos chicos intentó reinsertarlos y que las directoras y las docentes te cuenten con qué operador hablaron, que por ahí es otra parte, que esto es parte de nuestro déficit de comunicación institucional. Eso de estaba para decir, claro. Por ahí, para el vecino de Moreno, se hizo visible a partir de la carpa, ¿sí? Pero en realidad estos chicos para el Estado municipal están visibles desde que formamos este programa y pensamos que algo con estos chicos tenemos que empezar a hacer y bueno, empezó a funcionar en el año 2005. Digo, y nuestro trabajo fuerte es en cómo fortalecer estas familias cuando sí el chico puede regresar a las familias y cuando no, armar estos dispositivos y dispositivos que no vayan dejando más agujeros en los pibes. Digo, que ya tienen, digo, que ya vienen por todo este proceso. Entonces, a veces no queremos como agotar algunas instancias, que es decir, bueno, hoy, a ver, compulsivamente te llevo a tal institución cuando quizás reservo esta institución para otro momento de ese proceso en donde el chico se pueda, digamos, alojar en esa institución y apropiarse de esa institución. Licenciado, sí, yo una pregunta le quería hacer. Me decían que parte de los fondos que ingresan se utilizan para la escolarización de los chicos y también para proveerlos de zapatillas, abrigo, demás. Cuando llegaron los chicos acá, no tenían zapatillas, no tenían vestimenta, ¿no? Sí, el mismo circuito. En realidad, digamos, a ver, bueno, por ahí en estas 70 familias, 74 familias que decía Roman, son pibes que van, digamos, la realidad de Moreno es diferente a, por ejemplo, a lo que es Ramos Mejía hablando de la zona oeste, ¿no? O los chicos de Moreno que están más cronificados en calle emigran a Capital, ¿sí? No los vamos, no los vemos acá, ¿sí? Por una cuestión de supervivencia también, porque no, es donde se consigue... No. Digo, por una cuestión de estrategia, y sí... Pero, digamos, de que ya vive en calle. Si vive en calle, en líneas generales se quedan en Capital, porque van armando su ranchada, esto que contaba Román. Acá, con la población que laburamos, en líneas generales van al colegio, digo, mendigan, pero algún lazo fuerte con la familia tienen, entonces hay mucho trabajo comunitario. Y ahí, por ahí, es donde gastamos más el tema de subsidio. Con los hermanitos, digamos, que por ahí no están en calle, fortalecer para que, si son 7 hermanos, 2 que están en calle, los otros 5 nos vayan a pedir... Ahora, vos me decías esto de que por ahí no tenían zapatillas. Es una decisión esa. O sea, podemos comprar zapatillas una vez en el marco de una estrategia. Ahora, no le vamos a comprar todos los días zapatillas a los pibes, ni le vamos a llevar frazada todos los días a los pibes. Digo, porque lo que haces es instalarlos en la calle. Con esto. Igual ya están instalados en la calle. No, pero con esto lo potenciás. Con esto lo potenciás. Están instalados por una realidad compleja. Pero uno como adulto y con un saber hacer por la experiencia... Tenés que tratar de no repetir y no generar condiciones de instalación en la calle. ¿Eh? El chico también, digo, si no, no le surge la necesidad de salir. En realidad, si en la calle tiene todo lo que necesita, ¿sí? Digo, entonces, en este trabajo que nosotros hacemos, en este acompañamiento, también se va viendo en qué proceso está el chico y en qué momento conviene determinada acción y en qué momento esa acción puede ser contraria a lo que estamos buscando, que es que el pibe salga de la calle. Gabriela, tengo una pregunta. ¿Hace cuánto que ustedes están trabajando en particular, hablemos ahora, con estos 7 chicos? Mira, la verdad... Son historias diferentes. Claro, digamos, sí, es tal cual. Te puedo decir, de para no dar nombres, digamos, que estamos trabajando en el 2005 y en realidad ya antes de que existiera el programa, desde la dirección, lo veníamos, digo, lo habíamos contactado antes de que existiera el programa Mushem. 5 años, sí. Venimos, se trabajó un montón con la familia, este chico es de Merlo, en realidad no es de acá, es uno de los más grandes. Bueno, en 5 años, estamos en el 2009, ¿no se piensa que hay un error en esto del proceso de vinculación? Porque en 5 años el chico no se pudo revincular a la familia, no hubo una solución. Y Cintia, digamos, tenés 2 opciones, vos haces esto que decía Román, o hacemos una cuestión que tiene que ver con una mirada más del patronato y con una cuestión, digamos, paternalista, y tomamos nosotros la decisión por el pibe, ¿sí? Que evidentemente no da resultados. Digamos, que no, la historia demostró que no da resultados, o seguimos el proceso del pibe, lo cual es terrible porque pueden pasar 5 o 10 años más y puede seguir en calle. Pero lo otro también es terrible. Quizá hay, ¿sí?, que cambiar las metodologías, ¿no? En estos 5 años... Pasado. Lo que hay que apostar es a que no llegue a calle. Cuando el pibe llega a calle, llegamos tarde. Digo, lamentablemente, en un montón de cuestiones llegamos tarde, como Estado, ¿sí? Como sociedad. Lo que hay que apostar es, bueno, a ver, ¿qué hacemos en los barrios para que el pibe, para que el barrio incluya y el pibe no llegue al arrasamiento de estar en calle? ¿Qué se hace en los barrios? Sí, yo quería contarte un poquito esto, digamos, el programa Chicos en Situación de Calle no solo tiene un trabajo que es el contacto, la vinculación con los pibes en la calle, ¿sí? Esa es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo es todo el fortalecimiento cuando existe familia que puede alojar a estos chicos para volver, que los chicos puedan volver. Y otro eje de trabajo es todo el eje comunitario, en donde se trabaja con las instituciones de Moreno, ¿sí? Porque estos son los chicos que tenemos visibles, pero también tenemos otros pibes que están, que no están en situación de calle tan cronificada, pero que están o permanecen mucho tiempo en calle dentro de su propio barrio. Entonces, trabajamos con las instituciones, ¿sí? Nos reunimos, digo, hacemos talleres para ver cómo esas mismas instituciones pueden estar alojando a esos pibes para que el pibe no emigre del barrio, ¿sí? A la Plaza de Moreno y de la Plaza de Moreno, ¿sí? A los centros más urbanos. Digo, ese trabajo se viene haciendo desde el año 2005, digo, con distintos dispositivos. Se armó un taller, se armó una obra de teatro que se trabaja como disparador con las instituciones. Digo, y esto lo vamos haciendo en las distintas zonas de Moreno. Bien, una pregunta para Román. ¿Usted pudo hablar con el intendente y le dijo por qué no se puede crear el hogar de tránsito aquí en Moreno todavía? ¿O si se está analizando, si está previsto para algún momento? Que está previsto en la ley también, esto hay que decirlo, ¿no? Lo que está previsto en la ley en realidad es que reformemos las políticas públicas de los estados nacional, provincial y municipal para que los conflictos de los chicos se resuelvan en su comunidad de origen, que suena bárbaro, pero con pero habla también de medidas de abrigo. Claro, habla de un hogar de abrigo. No, en realidad medidas de abrigo es la medida que de alguna manera coercitiva, entre comillas, que se toman desde los servicios locales cuando no hay acuerdo de los padres para sostener esta estrategia integral. Concretamente con el intendente te diría, y estos chicos en particular y de muchos más, hablamos toda la semana, además, cada vez que los veía nos llamaba y nos decía, y en realidad volvimos con este tema de la viabilidad o no de un centro diurno nocturno. De hecho, bueno, hay un centro Cáritas con el cual también, que se hizo con fondos de la Iglesia Alemana y aportes particulares, donde también se está trabajando distintos lugares alternativos para ir resolviendo lo cotidiano urgente. Ahora, lo de mediano y largo plazo, en el caso del joven que yo les decía que es el más complicado psiquiátricamente, bueno, es informes solicitados a psicopatología del Hospital de General Rodríguez, informes psiquiátricos al Hospital Provincial de Moreno, cómo quienes operan desde el palo estricto de salud mental pueden estar tomando nota de estas cuestiones, que no es en general un psiquiatra que atiende en un consultorio, entra la persona y se va, no tiene esta mirada que nos permite la visión mediática o de la complejidad de pensar que el quien tenés adelante es parte de todo otro entramado, digamos, ¿no? Y que lo que no trabajes sobre ese entramado no va a resolver el tema. Digo, esto es lo importante. Y lo interesante es pensar que es como una condición estructural de este sistema general de exclusión, donde cada vez más gente esté afuera y tenga menos, y cada vez menos gente tenga más y esté adentro. Con lo cual va a seguir habiendo, igual que sucede con el delito social, digamos, ¿no? El delito social, no el crimen organizado o el crimen institucional, que es otra cosa, digamos. El delito social, donde las personas que van a ir presas y a cumplir condenas o no cumplir nunca una condena porque no lo llegan a juzgar, son de determinada clase social, digamos, ¿no? Estos son como analizadores institucionales que es importante ir retomando permanentemente. Y en cuanto al centro de día o de noche, ¿es posible que se construya aquí en Moreno? Mirá, concretamente lo que estamos viendo es la viabilidad o no, esta articulación regional tiene que ver, o sea, que se pueda o no se pueda, tiene que ver con, no es falta de decisión política, porque si no, no habría una subsecretaría como la hay, que antes era una dirección hasta hace 2 años atrás. En realidad se apunta a sí consolidar la política en términos integrales y generales. Esto lo vamos a estar debatiendo la semana que viene con el bloque de bienestar social y permanentemente vamos a estar viendo y evaluando la conveniencia, ¿no? O de optimizar recursos ya existentes, como el centro de día Cáritas, o pensar en un plan B en lo que es alojamiento. Ahora, el alojamiento, si es para que descomprimir la tensión de los vemos ahí, están allí, sepamos que va a seguir habiendo chicos como estos, porque siguen habiendo historias de vida familiares que tienen que ver con la exclusión estructural, digamos. Sí, ¿no? Seguro va a seguir habiendo chicos. Y van a aparecer más chicos. Seguro si se crean, ¿no? Román, yo, la última pregunta hasta este momento, después no sé si vamos a retomar, tenemos que ir al panorama. Se pueden quedar un 10 ratito. 10 o 15 minutos más. ¿Cuál es la responsabilidad, teniendo en cuenta la nueva ley de infancia, la 13.298, que tiene el gobierno municipal en este caso? El gobierno municipal lo que hizo fue constituir un servicio local, ¿sí? Donde lo que se trabaja es, en lo que se trabaja hace unos 10 años en realidad, en rigor de verdad, que tiene que ver con que ninguna intervención se agota a ese niño en particular, sino que promueve un cambio de mirada social en torno a lo que ese niño le pasa y apela al compromiso institucional de docentes, de organizaciones sociales, de las iglesias, de todo actor, hasta de los ciudadanos mismos, que sepan que aparte de conmoverse, sensibilizarle y pedirle que un gran otro resuelva algo, tiene mucho que ver con cómo nos replanteamos la ciudadanía, los derechos vulnerados de tantas personas, digamos. El Servicio Local Moreno se constituyó desde que, digamos, se firmó la primera adhesión a la ley 13298, como vos mencionaste, y lo que hay a hoy es una subsecretaría de unas 70 personas, técnicos y profesionales, con acciones centralizadas y descentralizadas. Estamos ahora descentralizando el Centro de Derechos justamente a Moreno Norte, Trujillo y Cuartel Quinto, y tiene que ver con un equipo que potencie esta articulación. Digamos, la primera experiencia del centro, que arranca en el 2004, quedó colapsado en este tamiz fatal de combo de temas sociales, con temas adictivos, con temas judiciales, con temas penales, digamos, ¿no? Algunos de los chicos en calle llegaron a tener 40 causas penales, por ejemplo, ¿no? Por este mecanismo. La señora se sensibilizó, la policía lo llevó, fue la alcaldía del tribunal, y de ahí fue un instituto, del cual se fugó, digamos. O sea, realmente es como para tomar a modo de Ateneo las historias de vida de estos chicos. No es que se intentó antes sacarlo porque otro adulto decía te voy a resguardar el bien, que es que no sufras la temperatura baja, por ejemplo. En relación, sí, ahora sí, la última pregunta, al Consejo Local como organismo o institución que sirve para plantear este debate y esta nueva mirada de cómo enfrentar los derechos vulnerados aquí en Moreno. ¿Cómo está el Consejo Local se ahora en Moreno? Convocar, ¿cómo ¿no? se está llevando adelante? Sí, en rigor de verdad lo que se constituyó en primer término fue la mesa distrital, que también promovía la ley 13298, que tenía que ver con articular acciones. El Consejo Local, que sí se va a convocar, entiendo yo, tiene que ver con un ámbito deliberativo y de debate y de reflexión. ¿Se tiene idea más o menos para cuándo? La verdad es que no, porque lo que estamos haciendo mientras tanto es optimizar la respuesta a las familias concretas de Moreno, que tiene que ver con que provincia termine de descentralizar proyectos que están presentados hace unos 4 años atrás. ¿Qué proyectos? Acogimiento familiar. Acogimiento familiar es un proyecto que tiende justamente a que contemos con familias supervisadas y acompañadas para contener a los chicos en situación de calle. Y una familia no es un instituto, donde a vos te ve un señor de guardapolvo blanco y tenés 300 camas. Otro marco de contención, por ejemplo. Lo otro era la descentralización del Centro de Protección de Derechos, ¿sí? A las 6 zonas sociosanitarias de Moreno, que hasta ahora lo venimos haciendo de la municipalidad, digamos. Justo ahora acaba de renunciar la doctora Tabolaro, la reemplazó la doctora Poza y ahora acaba de renunciar Arroyo. Nosotros hace unos 7 años que vamos y venimos a la provincia explicando las realidades locales, qué necesitamos. O sea, está previsto el Consejo Local y estamos fortaleciendo mucho 2 mesas en realidad. Una, la que es distrital de la 13298, y otra que se piensa integrar, que es la de violencia por la 12569, que es la ley de violencia familiar, que recién ahora, hace 2 o 3 meses en provincia, un encuentro que fuimos, digamos, pudieron hacer el hallazgo de juntar ambos marcos normativos, porque era la misma familia, el mismo niño, pero si era por género una cosa y si era por niñez era otra. Nosotros estamos también trabajando, empezando a trabajar con el Poder Judicial, ya que en realidad lo que evaluamos es que debiera haber una fiscalía no del palo penal, sino una fiscalía especializada en... Un tribunal de familia no tendría que haber aquí en Moreno. Se abrió un tribunal de familia en Mercedes, que tiene solamente 400 causas. Los servicios nuestros tienen unas 3.000 familias en seguimiento, que tienen un combo de todo este problema. Se abrió en febrero, que nos enteramos ahora, digo, con lo cual otra vez volvemos al desfasaje este en los distintos poderes, digamos, el Poder Judicial. Esta ley arrancó con una comisión interministerial. En donde los... Porque yo escucho todos los nombres, ¿no? Y en donde los últimos afectados son los chicos, porque entender que faltan instituciones para que se lleve adelante, entender que hay trámites que se tienen que hacer en un lugar o en el otro, que hay responsabilidades que se comparten entre provincia y el municipio, los únicos afectados terminan siendo los chicos en este caso. Sí, los chicos y las familias que nacen con un destino marcado, que es que si naciste en el segundo cordón urbano, bueno, trabajarás de, pareciera que podés trabajar de mucama o de albañil, hasta que acá apareció el CENUM, que es un centro universitario que hasta que no estuvo no estaba, con lo cual eso también es parte, digamos, de cómo vamos sustrayendo nuestra población a otra vida más digna y otra posibilidad de futuro que no sea limpiar vidrio en la esquina, digamos. Pero que se pueda revertir desde políticas de Estado. Seguro, o sea, los 74 chicos que ya te menciona, tiene que ver con esto. No es que fueron buenas personas cuando vivieron presidiendo chicos. Hay una decisión política de armar un área que se proponga trabajar con chicos en situación de calle sin sacarlos de los pelos, como fue la visión tradicional del patronato. Atilio Álvarez, presidente de la CONAF, tenía 18 combi que arrojaría en la ciudad, sustracción de los pibes por la fuerza, digamos. Claro, pero pasa que nosotros vemos a la institución como la institucionalización, decíamos, como algo negativo, viendo lo que fue el pasado en su momento, pero no planificando. Si hay una institución que los contiene, que los educa. Si hablamos de institución, los cuida. El tema es, si lo que estamos buscando son soluciones inmediatas, la verdad que seguramente nos falta mucho para esto. Digo yo y digo todos nosotros. Nosotros estamos contentos que esto empiece a ser un debate y empiece a ser visible para toda la población de Moreno y que cada uno pueda aportar desde su disciplina y desde donde pueda, porque esto no lo vamos a resolver ni el Estado Municipal solo por su lado, ¿sí? Ni en un partido político, ni la voluntad de alguien que pase y lo conmueva el pibe en situación de calle. Y creo que a todos los que estamos en algo de esto, la verdad no nos gusta ver el pibe durmiendo en la calle. Y todos estamos tendiendo y haciendo acciones para revertir esto. Evidentemente la situación es muy compleja. A veces no se tiene en cuenta la subjetividad de este chico y lo complejo, ¿sí? De la parte psíquica de este pibe para poder tener acciones que lo permitan sacar de la situación de calle. Bueno. De alguna manera también comparto, porque lo que quería terminar de decir era que nosotros, desde nuestro lugar, nos parece esta idea de institucionalización que no está mal si se garantiza un lugar para dormir, por ejemplo, y con el control adecuado para que no pase lo que vos decías, Román, en donde viene un hombre, un guardapolvo blanco, y los chicos se asustan. Entendemos que es un proceso de inclusión, pero también promovemos que exista ese proceso de inclusión con un lugar, un techo, donde los chicos puedan dormir aquí en Moreno. Eso como para tener más o menos cuál es nuestra visión planteada aquí desde Recorte Informativo. Una última. Podemos tener este espacio y seamos conscientes de que cuando tengamos este espacio, no todos los pibes que estén en situación de calle van a ir a dormir ahí. Bueno, pero los pocos que o los que quieran ir van a tener un lugar para ir. Pues, sí, pero esta posibilidad, sin que exista ediliciamente un lugar, los chicos la tienen, los chicos saben, y cada uno de los chicos en este trabajo que nosotros estamos explicando que hace el operador, sabe a qué institución puede volver y puede dormir y puede permanecer, ¿sí? La situación es mucho más compleja que esa. Igualmente cuando hablábamos con de que si existe el lugar con la cama, el pibe va, y la verdad que la situación es mucho más compleja. Seguro. Digo esto para que lo podamos debatir y lo podamos trabajar, y nuestra propuesta es esto. Digo, si somos varios que estamos interviniendo y trabajando con los mismos pibes, nos tenemos que sentar en la misma mesa, dialogar y ver qué es lo que vamos a ir haciendo. ¿Por qué? Porque la acción de uno no puede estar obstaculizando lo que está haciendo el otro. Para eso, al revés, tenemos que sentarnos y decir, bueno, no sé, es la iglesia católica, es la iglesia evangelista, es la quien sea, es el ciudadano, bueno, hay una dirección, hay un programa, sentémonos a trabajar juntos. Para eso sirve también convocar al Consejo Local, ¿o no? El Consejo Local lo que va a ser un organismo convocado paritariamente que va a estar debatiendo líneas generales, pero no te resuelve esto, este es el punto. No, ¿me explico? Implica también un debate, un cuestionamiento. Que sí, están con chicos. Nosotros trabajamos con 60 organizaciones que podemos ir a visitar una por una si quieren, y 120 de juventud. Digamos, si quieren vamos a recorrer cada uno y ellos cuentan su experiencia, digo. Sí pensamos que es un organismo colegiado, que está bueno que esté. Pero no si no hay antes, si no vamos a tener un montón de expertos que nunca entendieron una familia y un chico, exponiendo sus ideas, que también está re bueno. Pero el tema es qué le pasa a la cotidianidad de esta familia, digamos. Y esto, para nosotros la carta de presentación más valiosa, ¿cuál es tu historia de Moreno, digamos? ¿Qué, dónde trabajaste? ¿Lo que trabajaste? ¿Lo articulaste territorialmente? ¿Desde qué marco teórico que puede ser el que se te ocurra? ¿Desde lo psicológico o desde tu identidad institucional? No importa si sos una iglesia evangélica, hay una comunidad terapéutica, así como está la casita de Elvio en Paso del Rey, hay una comunidad terapéutica que son unos fenómenos que tienen muy pocos recursos, que están en Álvarez, que la conduce un pastor, en empezaron sin tener ni cacerola ni puerta. Y bueno, la idea es, ahora que vamos a combatir fuerte el tema de adicciones, esto es fortalecer estas organizaciones, darle otro dispositivo. O sea, no es que es antagónico, ¿entendés? Digo, pero hay acciones para llegar al consejo local que hay que hacer antes. O sea, concretamente tener a los inspectores de psicología hablando con la comisaría de la mujer, hablando con el equipo del juzgado de paz. Esto es lo que con estos mecanismos de mesa distritales empezamos como a cortar para llegar a ese objetivo, que es la Casa de la Justicia, una serie de actores, digamos, que la idea es llegar al consejo local, pero con el cimiento del edificio hecho. Porque si no, vamos a construir un edificio de 7 pisos donde nos vamos a juntar una vez por semana grandes debates que van a estar re buenos, pero los chicos van a seguir estando, va a seguir habiendo fragmentación en las intervenciones, va a seguir la sociedad en general temiendo lo que por temerlo lo pone afuera. Esto a mí no me pasa. Bueno, en realidad el núcleo acá es lo que decía Adriana, ¿no? Como cada chico recupera su historia más allá de su existencia biológica, porque hasta esto, digamos, ¿no? O sea, la gestión tiene muchos psicólogos, médicos, que hasta teníamos esta tensión, digamos. Hace frío, andá y sacala. Bueno, la realidad es que un operador que empezó a construir un vínculo, que es de lo que el chico está totalmente devastado, a través del juego, a través del tiempo, no románticamente, porque es la única manera. Si ese operador, porque hace frío, le hace una llave Stilson y se lo lleva a una ambulancia de la REMA al hospital, bueno, se disolvió ese único vínculo que había, digamos, ¿no? O sea, dejó de existir. Que se aparezca el lugar, digo, porque lugares, si bien nos sobran, lugares para que los chicos pasen la noche y a dormir transitoriamente, hay acá en Moreno. Hay las organizaciones, comedores, digo, que transitoriamente los pueden tener para después ingresarnos a un hogar o a la familia donde, digamos, se evalúe. Los chicos no quieren ir, ¿entendés? Y si van, pueden ir, digamos, porque tienen frío y ese día van y afanan, digo, es recontra complejo. Por eso se plantea también lo que decíamos acá, una institución, no que estén deambulando por una institución u otra, porque se tiene que establecer un vínculo, pero ustedes con los operadores ya establecieron a lo largo de este tiempo, o intentan establecer un vínculo. Entonces, de ninguna manera se plantea que sea una solución fácil de hacer o algo fácil de encaminar de alguna manera, pero obtener una institución acá con las características apropiadas, no con lo del patronato que conocíamos anteriormente, sería una herramienta para que chicos que sí decidan estar en un lugar puedan hacerlo. Yo creo que a veces, digo, se plantea esto porque no se conocen las experiencias. De hecho, digo, no hay paradores de noche para estos chicos, porque realmente la experiencia lo que cuenta es que esto no funcionó, que se terminó transformando en un depósito en donde lo que empezaban a aparecer, digo, nosotros tenemos hoy como más visibles estos 7 pibes, tenemos 72, digo, y cuando vos abras un parador, digo, es el corredillo del oeste, van a aparecer 70, y tenés que tener un dispositivo para bancar 70 pibes, 60 pibes, ¿sí? Con las características que tienen estos pibes, pues no podemos abrir un lugarcito para los nuestros. Digo, si vos abrís un dispositivo de esto, lo abrís a la comunidad, a cualquier pibe en situación de calle. Liliana, si es de Moreno, si es de dónde. Liliana, no sé, yo hablamos con Susana Maturi y nos comentaba que existió en Mendoza una experiencia donde existía un lugar donde uno iba y los chicos no los obligás a que se queden ahí, sino que entran y salen, les das de comer, duermen ahí, se crea un lazo y promovés a que sigan estudiando. No es imposible y tampoco es una realidad que es imposible. Sí, lo que nosotros no decimos que sea imposible. Lo que decimos es que la lógica de trabajo que nosotros estamos llevando a cabo no apunta a eso. Esto no quiere decir que alguien lo pueda hacer y tengamos que laburemos juntos con quien haga esto. La lógica de trabajo de esta subsecretaría no apunta a eso, ¿sí? Por las experiencias previas, por lo que sabemos que es trabajar en el conurbano, no es lo mismo trabajar en Mendoza que trabajar en el segundo cordón, ¿sí? Del conurbano bonaerense, digo, y me parece que estamos perdiendo de vista la complejidad de estos pibes. Hoy se hablaba de medida de abrigo. La verdad que esta subsecretaría, digo, la medida de abrigo es la última instancia, ¿sí? Que uno toma cuando tiene que separar a un pibe de su grupo familiar. Ya está separado el chico. La medida de abrigo, a ver, lo complejo de esto es, esta subsecretaría tomó 60 medidas de abrigo, 64 medidas de abrigo, ¿sí? Pero no es lo mismo una situación de una medida de abrigo cuando vos tenés una situación de abuso, una situación de maltrato, de violencia, que cuando vos tenés que tomar una medida de abrigo con un chico en situación de calle. en donde la tomás a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde el pibe se fue, se cae. Entonces esa medida de abrigo perdió todo, digamos, valor. ¿Por qué? Porque el pibe se fue de la institución. De ahora en más, ¿cómo se sigue con estos chicos? ¿Saben en qué condición está cada uno hoy, no? Absolutamente. Te cuento el recuento de las últimas dos semanas. Todos los días cambia la realidad, digamos, o sea. Todos los días. El objetivo. Ayer había uno solo. Hoy a la mañana pasamos y había dos. ¿Sí? Digo, ya de ayer a hoy cambió. Ayer había un solo pibe en situación. Estamos trabajando con las familias, ¿sí? Que por ahí son los más chiquititos, son familias de casasco. Hay pibes que son esto que hablábamos, que son más grandes, que están, digamos, cronificados en calle, digamos, y que tienen la posibilidad para volver al hogar del padre Elvio. Que fue todo un trabajo, tal cual, para. Uno ingresó al hogar del padre Elvio, digamos, el que se fue de Florida antes de ayer. Después está el otro chico que es psiquiátrico. Digo que es recontra complejo hasta vincularte y ver por dónde, digamos. Y no, estos son, digamos, los del grupo. Había una nena que volvió con la mamá, sí, esta chica que tenía 14 años, que tenía muy poquita calle, tenía 2 meses de calle, una estuvo acá en la carpa. Una chica que apareció ayer, un adolescente con un bebé que apareció ayer, que digamos no llegó a instalarse en calle porque apareció a la mañana, los operadores la contactaron y bueno, se buscó una solución a esto. Digo, pero no todas las situaciones se resuelven de la misma manera. Por eso no tenemos, por suerte, a los 70 y algo con los que sí pudimos algo hacer y pueden estar o con su familia hoy o en una institución y se sigue trabajando. La complejidad a veces hace que las respuestas que estamos acostumbrados no nos resulten. Por eso creo que nos tenemos que sentar y, bueno, bienvenido el debate para que la comunidad, digo, no los tenga tan invisibilizados a los chicos, ¿no? Bueno, a los tres, muchas gracias por haber venido y bueno, es interesante hablar sobre estos temas, ¿no? Y entender su función, como funcionarios públicos deben explicar y sobre lo que están haciendo, ¿no? Sobre todo. Continuamos con recorte informativo, después seguimos así en el segundo bloque. Cada día más, si mi esposa va tirando del carro conmigo, junto estará Bari, como no hay un beso. Para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué lo vamos a dejar? En la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Ritmo Pancho. Super Pancho con lluvia de papas y aderezos, 2 pesos. Hamburguesa gigante completa con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, 5,50. Pizzas, empanadas, milanesas, productos frescos elaborados en el momento. Ritmo Pancho. Piovano 2912, casi esquina Martínez Melo. Abierto las 24 horas. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.

partió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. Junto te volvió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. Informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Conflictos mineros profundizados. El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú presentó ayer su cuarto informe, donde señalaron que los conflictos sociales derivados de las concesiones mineras se intensificaron en el país. El documento expresó que el 50% de los conflictos suscitados en Perú son de orden socioambiental y argumentó que las políticas de protección ambiental, de equidad y de participación ciudadana disminuyen al mismo tiempo que los conflictos relacionados con la minería se incrementarán. El especialista en temas mineros, José de Chávez, expresó que sería beneficioso que los gobiernos regionales y locales sean llamados para prevenir y resolver los conflictos socioambientales. Sin embargo, Chávez admitió que dichas instancias de gobierno carecen de facultades e injerencias en temas que conciernen a la gran minería. Nacionales. Impuesto presidencial. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, sugirió aplicar un impuesto a las rentas extraordinarias de la presidenta Cristina Fernández y el expresidente Néstor Kirchner, que calificó como ganancias obscenas. Además, el referente agropecuario se refirió al polémico secretario de Comercio Interior, diciendo: Moreno es eficiente, es ineficiente, el daño lo hace con eficiencia. Biolcati, que volvió a resaltar que las retenciones a la soja son para hacer caja, así como que a los fines de aplicarlas, el argumento del gobierno era aplicar un impuesto a las rentas extraordinarias. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Movilización y reclamo. Más de 50 organizaciones se movilizaron ayer junto a la CTA, la Jefatura de Gobierno porteño, ante la crítica situación de desfinanciamiento de las políticas sociales en la ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna Haciendo Negocios con la Ciudad, los marchantes reclamaron por el desfinanciamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la suspensión de los desalojos y contra el vaciamiento de los programas sociales y los despidos. El presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, aprobado por la legislatura porteña para este año, era de 519 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno dispuso una reducción de alrededor de 410 millones de pesos en virtud del poder que tiene de reasignar hasta el 5% del presupuesto total de la ciudad. Locales. Repercusiones luego de los comicios. Tras las elecciones del 28 de junio, el concejal Damián Contreras, del Frente para la Victoria, habló con Recorte Informativo acerca del futuro político de su agrupación. Contreras hizo alusión a una primera reunión que se mantuvo en el Partido Justicialista local para analizar el resultado de las elecciones legislativas. El Consejo de Partido, después del 28 de junio, o sea, tuvo una primera reunión en la cual, por supuesto, se analizó el resultado nacional, el resultado provincial y el resultado local. Fue una primera reunión donde cada uno de los integrantes del Consejo de Partido fue dando su opinión, su parecer, y seguramente, digamos, esta realidad política que nos toca vivir hoy a los peronistas hace de que se abra una etapa de discusión, de reflexión, de ver cómo se suceden los hechos, o sea, a nivel nacional, que siempre vos sabés que eso es lo que termina rebotando al nivel distrital. Por otra parte, el concejal se refirió al rol de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de participar en ese espacio. Me parece que negar Eduardo Duhalde ha sido un excelente piloto de tormentas, que en la peor etapa de la historia de nuestro país se puso al frente de un proceso muy difícil que lo llevó, creo que, a buen puerto. ¿Y si vuelve Duhalde, se puede alinear ahí? Yo creo que o sea, primero tenemos que ver cuáles son las aspiraciones y los objetivos de Eduardo Duhalde. Algunas declaraciones parecieran ser que por lo menos para la provincia de Buenos Aires estaría dispuesto a reagrupar, a reorganizar peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y si Eduardo Duhalde toma esa decisión, realmente me parece que es una persona con mucha experiencia, que mucho tendríamos que prestarle atención y ver de colaborar desde ese espacio. Ante los rumores de que el concejal Contreras seguiría trabajando luego del 10 de diciembre en La Plata, el concejal expresó que su deseo es seguir trabajando en el distrito y de no enterrarse políticamente con nadie. En este momento no tengo intenciones de dejar el distrito, por lo contrario, ya hemos tenido alguna reunión con mi agrupación, con la mesa política gremial, y bueno, y es nuestro deseo y nuestra decisión de trabajar y redoblar los esfuerzos aquí en el distrito para ser parte de un proyecto que ojalá nos englobe a todos los morenenses. En el peronismo se dice que los peronistas acompañamos, el dicho es, te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero no me entierro con vos, ¿no? No se va a enterrar con nadie, entonces. No. Yo apuesto a que podamos seguir trabajando para nuestro distrito y que, por el contrario, elevemos y seamos, estemos a la altura de las circunstancias de nuestro pueblo. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no, www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Están con nosotros los chicos de Se Armó en el Estudio. Gracias por venir, chicos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Tanto entre tantos. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos con Recorte Informativo, pasaron 39 minutos de las 10 de la mañana. Explicarle a los oyentes también un programa medio atípico con una conversación de aproximadamente una hora que tuvimos con el licenciado Román Pacheco, Gabriela Manoni, que es jefa del programa Chicos en Situación de Calle, y Adriana Pereira, porque estuvimos haciendo un seguimiento de lo que fue toda esta semana la problemática de los chicos en situación de calle, específicamente con estos 7 chicos que estuvieron aquí en la carpa. Porque, es una realidad concreta que tuvimos que percibirla de una manera u otra. Entonces también era importante hacer las preguntas correspondientes y entender que el municipio sí tiene responsabilidades con respecto a lo que están pasando estos chicos y cuáles son las tareas que se están llevando adelante por parte de las autoridades pertinentes. Aunque también manifestamos de acá la idea de una casa de abrigo, un lugar donde los chicos puedan dormir a la noche, que no es imposible, se lo dijimos en vivo también a los responsables, en este caso el licenciado Román Pacheco, Gabriela Manoni y Adriana Pereira. No hablamos de una institucionalización en donde afecte más a los menores, sino que les dé herramientas y que sirva de participación para que ellos puedan salir de esta situación, que no es imposible y no significa una utopía. Creo que es importante aclararlo. Así es, sí, bueno, y que tiene que haber una decisión por parte del Estado de llevarlo adelante. Bueno, sí, como lo contempla la ley, ¿no? La 13.298. Aquí ya nos acompaña un compañero Walter. Buen día, Walter. ¿Cómo Walter estás? Carrera de Pateando junto Barrio. Con su niña, Juana. Sí, hola. Está, mira, nos mira, Juana. Ayer estuviste presente junto anoche con los trabajadores de Fargo. Bueno, comentanos un poco cuál era la situación allá. Fuimos a ver qué pasaba, acompañarlo, necesitaban acompañamiento, gente que estuviera, hiciera un número también, que supiera que ellos querían dar a conocer el conflicto. De hecho, uno de los pedidos que hicieron fue que se difundiera lo más que se pudiera en universidades, sindicatos, medios, para recibir el apoyo, ¿no? Recordemos el despido de 16 trabajadores de la planta de Fargo. 19. El audio explica más o menos que fueron 19 los trabajadores. Después de algunas mediaciones y negociaciones, habían en primera instancia querido reincorporar a 10. Los trabajadores de adentro, estos que iban a ser reincorporados, y los otros decidieron en asamblea continuar con la lucha por la totalidad de los trabajadores. Nuevamente las presiones y negociaciones llevaron a que se les propusiera a 14 trabajadores, y así está ahora. 14 despidos, entonces. 14 reincorporaciones. Ah, está bien, 14. Por lo tanto quedarían 5 trabajadores afuera, de los 19 en total que había inicialmente. ¿Cuáles son? ¿Te comentaron con quién hablaste vos? Yo hablé con 2 de los trabajadores. ¿Y cuáles son las medidas que te comentaron que van a seguir adelante? ¿Hoy hay una asamblea, puede ser? Hoy iban al sindicato, el sindicato queda en Pilar. Se iban a reunir ahí con sus compañeros, iban a ver el grado de apoyo y más o menos el tipo de medidas a seguir. ¿Cuál era la cantidad de gente aproximada, la percepción de acompañamiento que había anoche? Anoche había entre 30 y 40 personas. Había trabajadores que estaban adentro de la fábrica. La fábrica está parada ahora. Anoche, o sea, ingresaron los del turno noche, pero no ingresaron a laburar, no fueron a trabajar. Estuvieron parando la fábrica, como acompañando la protesta. La protesta de los trabajadores que estaban afuera. Así que si no había mucha gente afuera, era porque también estaban los otros adentro acompañando la medida. Muy bien. Walter, ¿hay un acompañamiento de diferentes sectores, aparentemente por el conocimiento que nosotros nos llega, o faltaría aún más de otros gremios, de otros sindicatos? ¿Quiénes son los que acompañan en la lucha? Y en realidad hay acompañamiento de personas más que de organizaciones o sindicales en conjunto. Hay personas que representarían a los sindicatos que están acompañando, pero lo que se necesita en realidad es la totalidad del gremio, que los distintos gremios, de distintos trabajadores, docentes, estatales, esté presente ahí acompañando la lucha. Eso es lo que ellos están reclamando ahora, también acompañamiento. Walter, por lo que se entiende, lo que te dicen los trabajadores, ¿hay un vaciamiento de la empresa o los despidos son sin causa o por adherir al sindicato o por relacionado con la libertad sindical? La primera fundamentación que recibieron sobre los despidos era la crisis mundial. Entonces, por la crisis mundial despedían a los trabajadores. Necesitaban hacer algunos ajustes y lo que le permitía a estos despidos era sostener la fuente de trabajo de otro. Pero sabemos. Algunos creían o van, en función a la información que van recibiendo, creen que puede haber un despido de 200 y pico de trabajadores. No es un número claro, pero es más de 200 trabajadores despedidos y la medida de fuerza sigue. Bien, ¿y allá la noche hubo algún tipo de incidente? No, estuvo bastante bien. ¿Están de paro los trabajadores? Sí, todos. Sí, después lo que yo le preguntaba a algunos de ellos era más o menos cómo era el estado de ánimo. Y por el momento están bastante bien, acompañando la medida, no hay miedos. Pero si hay, como que se maneja esto, bueno, de si se corre el riesgo de perder el trabajo, seguramente se divide el apoyo de los trabajadores. Algunos acompañarán y otros no tanto. Walter, la pregunta iría hacia cuál es la percepción que tuviste vos anoche acompañando a los trabajadores desde lo subjetivo, desde el sentimiento. A mí me pareció que estaban bastante bien ellos de ánimo. De hecho, estaban algunos terminando de comer, otros tocando bombos, otros jugando un poco a la pelota para entrar en calor. Pero estaban bien, estaban todos conscientes de qué estaban haciendo ahí y estaban tratando de pasarla lo mejor posible, porque era una noche muy fría. Y en un momento estaban hablando con uno de los delegados que es del turno noche y estaba adentro, y estaban tratando de acordar más o menos cuáles eran las medidas. Se reunieron en la asamblea y ahí más o menos decidieron esperar hasta hoy, que se iban a reunir con el sindicato y ver cómo seguía la cosa. Los trabajadores te mencionaron que los despidos podrían estar relacionados con la causa que se le había iniciado a los dos trabajadores que fueron despedidos en el 2007, estamos hablando de Julio Budiño y Gabriel Morales, porque se decía que estos 16 trabajadores, o 19 que fueron despedidos en su momento, todos fueron a declarar a favor de los trabajadores, no en el juicio cuando se desarrolló en Mercedes. No lo dijeron, no lo pregunté yo tampoco. Me parecía que en ese momento igual era bastante complejo, estaban entre reuniones así parciales, entonces me parecía que preguntar eso no tenía en ese momento mucha relevancia. Quizás lo tendría que haber preguntado, pero eso era algo que iban a ir completando, esa información la iban a ir completando los que fueran hoy a la mañana. Hoy hay una asamblea, entonces. Hoy se reunían con el sindicato y después que volvían de Pilar iban a hacer una asamblea en la puerta de la fábrica. Bueno, para que se comprenda, el sindicato es el STIA, sindicato de trabajadores en la industria alimenticia. Sí, y tiene seccional en Pilar, es donde donde ellos entrarían. Bien. Bueno, Walter, muchas gracias y Bueno, estaremos siguiendo de cerca. Estábamos tratando de lograr una comunicación telefónica con un delegado, Walter Ayala, que ya habíamos hablado. Así que ahora en estos minutos trataremos de lograr la comunicación para que nos puedan ampliar un poco más si ya tuvieron la reunión en el sindicato, ¿no? Seguiremos con este tema de cerca y si no hablamos con Ayala ahora, lo haremos luego de terminar el programa. Seguimos así con Recorte Informativo. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. Primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte Informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Ya nos acompaña aquí en la mesa de trabajo nuestro compañero Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en el día de ayer pudiste entrevistar a Damián Contreras. Hace dos días, antes, perdón, de ayer. Pudiste entrevistar a Damián Contreras, concejal reelecto, que asumirá nuevamente su banca como concejal el próximo 10 de diciembre. Porque lo que se está hablando, esto de la vuelta de Dualde al conurbano bonaerense en la provincia de Buenos Aires, intentando armar otro espacio en esta pérdida de poder, ¿no?, que ya representa para Néstor Kirchner. Bueno, se abre esta posibilidad de que Dualde entre en el juego de la política, de la arena política, como se dice también. Y Damián Contreras tuvo algunas repercusiones de esto también, y algunas cosas que compartió con vos, ¿no?, acerca de lo que puede ser. Sí, en parte es esto. Contreras es un hombre que estuvo en La Plata, que fue funcionario en La Plata, después regresa al Consejo Deliberante, obtiene un mandato que lo cumple hasta el 10 de diciembre, es reelecto, es decir, que va por cuatro más. Es un hombre que no se fue del PJ en el año 2005, recuerdan ustedes aquella interna abierta, que no fue interna abierta, sino una colectora para acumular poder de parte de Hues, donde estaba Patricia Jorge en el PJ junto a Contreras, y del otro lado, Mariano Hues, Arregui y compañía. Esto de Dualde, me parece que nosotros tenemos que hacer una aclaración. Dualde es el presidente que estaba al frente de la administración central cuando se asesinó a Costique y Santillán. En lo particular no lo olvido. Dualde fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está destruida. Si queremos acotar lo de Dualde a aquella apuesta patriótica de él en la pacificación, cuando se despertó la pobreza y todos los argentinos dimos cuenta que había gente que se moría de hambre, fundamentalmente por una imagen de una chiquita en Tucumán que fue publicada en los medios y lo sacó el programa de Jorge Lanata en aquel momento. Bueno, ese es Dualde. Además de todo lo que se dijo de Dualde respecto a la droga, el narcotráfico y los vínculos. En Loma de Zamora, sobre todo. Ahora, si usted me dice, como peronista, es el último estratega, y puede ser. Yo no tengo ganas de quedarme con el estratega, estoy hablando de la integralidad de una persona que puede conducir los destinos del partido justicialista, en caso de que los justicialistas lo quieran, porque nosotros somos periodistas. Y en lo personal, no soy peronista, desde mi posición ideológica. Respeto muchísimo lo que es el Movimiento Nacional Justicialista, porque es indudablemente lo que persiste con mucho criterio desde la doctrina, desde la mística, desde el enamoramiento de lo que hay en la Argentina. Esto es indudable. Así lo explican los años de democracia y los triunfos que han obtenido en las urnas. Dicho esto, porque si no queda como Dualde regresa, no, Dualde está. Dualde llevó a Kirchner a la presidencia. Por lo tanto, lo que quiere Dualde para muchos, ahí sí ya una cuestión partidaria, muy muy interna, es la cabeza de Kirchner en bandeja, como se dice en términos políticos, y lograr que muchos que se abrazaron a Kirchner vayan con Kirchner hasta el cementerio y que queden en la tumba en términos políticos. Quiere hacer Damián Contreras, un hombre que es definido como un gran tiempista y que aprendió mucho de Hues y aprendió mucho cuando estuvo en La Plata, en la gobernación de Solá. Internas abiertas es lo que suena. ¿Qué va a suceder en el orden local? Hace poco que se renovaron las autoridades, son las mismas, pero la lógica de poder y la puja por él mismo puede llevar a que esto se dé. Lo está pidiendo Vera Chávez. ¿Quiénes otros lo pueden pedir? Bueno, Contreras en el primer audio dice esto. El Consejo de Partido, después del 28 de junio, o sea, tuvo una primera reunión en la cual, por supuesto, se analizó el resultado nacional, el resultado provincial y el resultado local. Fue una primera reunión donde cada uno de los integrantes del Consejo de Partido fue dando su opinión, su parecer, y seguramente digamos, esta realidad política que nos toca vivir hoy a los peronistas, hace de que se abra una etapa de discusión, de reflexión, de ver cómo se suceden los hechos, o sea, a nivel nacional, que siempre vos sabés que eso es lo que termina rebotando al nivel distrital. De todas maneras, esto que decís vos de la reforma política, de internas abiertas, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto, es más, creo que es una necesidad del Partido Justicialista y de todos los partidos políticos. Se charló también en la reunión del Consejo Partido. Si vos me preguntás mi opinión personal, sí, creo que el sistema debería ser algo similar a lo que ocurre hoy en nuestro país vecino de la República del Uruguay, lo que en Santa Fe ya se viene realizando, que es este sistema de internas abiertas, simultáneas, el mismo día, donde todos los partidos tengan su interna, sus propuestas, con el voto obligatorio de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda optar en cada uno de los partidos, al partido a que cada uno es afiliado o tiene algún nivel de adhesión, y que de allí surjan las candidaturas futuras, que de alguna manera van a tener una primaria o un primer aval de la gente, ¿no? En cuanto a la propuesta, junto con otras medidas, como por ejemplo que aquellos que participan de una interna y resulten perdedores de esa interna, sigan adentro del partido y no se les permita, como en la actualidad, poder presentarse con otras siglas o con otros partidos, porque eso también es engañoso para la sociedad, para la misma vida democrática de los partidos. No es sano que alguien se presente y que después, porque pierde, quiere aparecer por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, ahí explicaba Damián Contreras estas internas, que él lo ve bien, que haya internas para abiertas. Ya hace aparte, tiempo, ¿no? Claro, hace tendría tiempo que haber sido ya hace tiempo. Que Contreras lo manifestó, Jorge Mendieta habló de la necesidad de internas. No hay dirigente local peronista que no haya hablado de estas internas, que ya no tiene el partido más importante, pero tampoco lo tienen otros partidos. Claro que si vos te quedás en que los otros partidos no lo tienen, por lo tanto no es tan malo, depende del nivel de democratización del partido lo que te lleva a que existan internas o no. Ahora hay que ver también a quién le sirve en este momento político que haya internas y a quién no le sirve, ¿no? Porque si habría internas el año que viene, creo que están mejor posicionados quienes representan a Vera Chávez, al partido o la agrupación también de Beatriz Herrera. Creo que no está mal tampoco pensar esto de a quién le conviene más que haya internas ahora. Sí, hay que ver. Porque si... West también sufrió una pérdida de poder aquí en Moreno. Sí, a ver, a Chávez dice, yo quiero participar en una interna transparente, por ejemplo. No creo que sea el momento de hablar de poder de estructuras, pero hay agrupaciones con mucho peso, que habría que ver si los intereses que ponen en juego pueden deteriorarse, por lo tanto allí queda definido si quiero la interna o no quiero la interna. Es un poco más... yo no diría profundo, tal vez más superficial, y no creo que en este momento... O apurado también. Claro, en este momento tenga algún sentido positivo y que tenga un resultado en el mediano plazo para la sociedad. Creo que es una cuestión más bien partidaria, pero que indudablemente cuando no se resuelve esto, se resiente la gestión, porque aquí se confunde el partido con la gestión y la gestión con el partido, y después quedamos todos separar, partidos. Sí. ¿Sí? El audio número 3 tiene que ver con el peronismo local, porque Contreras es un hombre que debe tener aspiraciones, como tantos otros, y que se agigantan las aspiraciones por el 28 de junio. Mira, el PJ local tiene un mandato que es una conducción, o sea, muy recientemente asumida, o sea que tiene un mandato de 4 años por delante. Yo creo que este resultado nos debe hacer reflexionar a todos, pero dentro de este nuevo marco, de esta reforma política, quizás se dé la posibilidad de que otras expresiones puedan tener la posibilidad de competir, como hace muchos años no se da dentro del Partido Justicialista. ¿Y usted quiere competir? No, yo quiero consensuar, yo quiero poner, como... objetivo final todos los beneficios posibles para nuestra comunidad. Yo creo que el pueblo de Moreno, que es peronista, que no es simplemente una sigla o una declamación, vos fíjate que aún los que tocó ser oposición en cuanto a propuestas políticas en esta última elección, y digo puntualmente el caso de la Unión PRO, no, en esta campaña no tuvo ningún empacho en decir y llamarse peronistas y decir que era una lista donde había muchos compañeros, y está bien que así sea, porque de alguna manera se blanquean ciertas situaciones que pareciera que a veces se da un doble discurso. Yo digo, nosotros, la clase dirigente, debemos tener un único discurso cuando le hablamos a un sector de la sociedad o a otro sector. Entonces, digo, no se puede en cierto sector ser antiperonista y cuando se va a otro lugar decir nosotros somos peronistas. O sea, volviendo a lo que hablábamos recién, digo, eso significa que nuestro distrito es un distrito que tiene una preeminencia muy acentuada peronista, y por eso, más allá de confrontar, me parece que tendremos que buscar los consensos necesarios para ponerlo todo al servicio de seguir mejorando y seguir consiguiendo logros para nuestro distrito. Un día nos van a agarrar en el aire, ¿eh? Un día nos van a agarrar en el aire. Y vos sabés que te voy a decir una cosa. Aún existiendo la luz roja, ¿viste? La luz de aire. Sí. Un día nos van a agarrar en el aire. Cuando se prenda la luz roja. Sí, porque tenemos la mala formación de oficio, que no estamos escuchando el auricular y está... Cuando baja la cortina y... Sí, o porque no estamos mirando al operador. Estas son cuestiones internas que ustedes ya tienen que saber si por ahí escuchan... Y claro, porque no estamos haciendo lo correcto. Pasa que no estamos adaptando al nuevo estilo. Ahora yo voy a hacer la reforma, ¿no? Entonces... No, si antes era lo mismo, no seas trucho. No escucho al operador porque no tengo auriculares. Acá te doy uno, toma, ponételo. Gracias. Son muy lindos. La última parte de la nota, bueno, es una nota más extensa, pero los cortes de audio de estas entrevistas, que son un poco prolongadas, tiene que ver con Eduardo Duhalde. Contreras siempre ha reconocido a Duhalde como un hombre de la política que hoy, desde los sectores más arcaicos del PJ, más obsoletos, tratan de renovar. Y de sectores no tan obsoletos que tratan de convalidar. Como si fuera Duhalde el último de los mohicanos. El último hombre de una vieja generación que quiere seguir teniendo prevalencia en lo que es la dirigencia argentina, más precisamente el Partido Justicialista. Vamos con... Sobre todo, ¿no? Después de la salida de la Rúa, que Duhalde, dicen, se puso el país al hombro. El salvador de la patria. Claro, lo pudo sacar adelante, ¿no? Hay que regalar un caballo blanco a Duhalde, entonces. Vamos con... Sí, también de ese lado, ¿eh? Vamos con Duhalde. Cada cual representa un... Me parece que negar Eduardo Duhalde ha sido un excelente piloto de tormentas, que en la peor etapa de la historia de nuestro país se puso al frente de un proceso muy difícil que lo llevó, creo que, a buen puerto, que logró que las instituciones se normalicen, que fuimos a un proceso electoral donde salió triunfante el expresidente Kirchner, y que junto con un equipo logró estabilizar al país. No reconocerle esos atributos me parece que por lo menos es querer negar un dato de la realidad. Kirchner lo negó siempre, Duhalde, y lo combatió, bueno, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, por eso en el 2005 algunos planteamos el tema de mantenernos dentro del Partido Justicialista. ¿Y si vuelve Duhalde, se puede alinear ahí? Yo creo que o sea, primero tenemos que ver cuáles son las aspiraciones y los objetivos de Eduardo Duhalde, ¿no? O sea, él siempre ha manifestado que le interesaba aportar, pero no desde un cargo. Ahora, últimamente, algunas declaraciones parecieran ser que por lo menos para la provincia de Buenos Aires estaría dispuesto a reagrupar y a reorganizar el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Lo veo ahí, entonces. Yo, lo veo la ahí, verdad eh. Que si Eduardo Duhalde toma esa decisión, realmente me parece que es una persona con mucha experiencia y que mucho tendríamos que prestarle atención y ver de colaborar desde ese espacio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. Aval nuclear. La licencia del uso del suelo para la construcción de la usina nuclear Angra 3 fue concedida por el Ayuntamiento de Angra dos Reis, litoral de Río de Janeiro, región sudeste brasileña. Este era el último requisito necesario para que inicien, comenzasen las obras de instalación de la tercera usina de la central nuclear Almirante Álvaro Roberto. El proyecto seguirá adelante pese a las advertencias de organizaciones ambientalistas que sostienen que invierten en energía nuclear es un retroceso para Brasil. El coordinador de la campaña de energía del Greenpeace, Ricardo Baitolo, evalúa que otras fuentes de energía deberían considerarse prioritarias para el país. Tenemos un enorme potencial de generación de energía renovable por diversas fuentes, hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa. Construir una usina nuclear más no es necesario, es extremadamente dispendioso, peligroso e impactante para el medio ambiente. Nacionales. No tan mal. Las autoridades sanitarias nacionales y locales se mostraron optimistas por la situación de la pandemia y hasta la presidenta Cristina Fernández destacó que las consultas bajaron un 50% en la última semana. Sin embargo, se conoció la noticia de 5 nuevos fallecimientos confirmados en Santa Fe, 2 en la ciudad de Buenos Aires y otra víctima mortal en Córdoba, elevando a 157 el número de muertos por la gripe A en la Argentina. Mientras los datos oficiales ratifican que la Argentina tiene el mayor número de fallecidos detrás de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud informó que a partir de ahora no difundirá más el número de casos confirmados para todos los países. Sin embargo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que la Argentina es el único estado que tomó la decisión de proteger a la población altamente vulnerable y agregó que las cosas están mejorando y están siendo atendidas con un criterio muy específico. Provinciales. Salta. 500.000 personas sin votar. En los últimos comicios legislativos del pasado mes de junio, donde la provincia de Salta renovó 3 diputados nacionales, más de 490.000 electores salteños no concurrieron a votar, anularon su voto o lo hicieron en blanco, de un padrón de 800.000 votantes en esta provincia. Desde el grupo de jubilados que trabaja por la movilidad que coordina Red Sol Salta, afirmaron que estos datos de las últimas elecciones revelan los verdaderos porcentajes obtenidos por los candidatos para diputados nacionales, considerando la totalidad de electores en la provincia. Además, aseguraron que estos resultados ponen de manifiesto también la escasa representatividad que el pueblo les otorga a los legisladores electos. Locales. Denuncia ampliada. Ramón Vera Chávez, socio político de Claudia Seff, ex proveedor del Consejo Escolar, sostuvo que la empresa Santana, que fue expulsada por entregar mermeladas cuya venta estaba prohibida, sigue relacionada con el Consejo Escolar a través de la firma Umpierres. Chávez afirmó que todo es demostrable a través de los remitos que tienen las escuelas, hecho que no puede desconocer el consejero Martín Domínguez. Yendo a las escuelas y corroborando los remitos que dejaba el año pasado el señor José María Santana y que deja ahora, él sigue siendo proveedor, él sigue yendo los días lunes a las escuelas y me extraña que los directivos de SUTEBA no hayan visto o denunciado esta anomalía. Ahora, es increíble que la persona que tiene como responsabilidad auditar el servicio alimentario escolar diga esta falacia, ¿no? Porque si él no sabe, no le consta esta información, ¿a quién le va a costar? Porque ¿de qué forma, de qué manera las empresas se inscriben? En tesorería se inscriben, bajo el mandato de ellos. Ellos viven, es él el que cobra los cheques, es la persona que cobra los cheques, José María Santana, que reparte todos los lunes normalmente en la zona 2, o sea, Trujillo 2. El ex proveedor del Consejo Escolar, Vera Chávez, habló de la clara connivencia que queda demostrada por la permanencia de la firma Santana como proveedora del Consejo Escolar. Es increíble la connivencia que hay, ¿no? Porque el Reglamento de Contrataciones Generales de la Provincia de Buenos Aires dice y estipula algunas pautas de contrataciones generales. Cuando una empresa ha incurrido en faltas graves, porque para el Reglamento de Contrataciones Generales dice que si una empresa ha hecho una falta grave, van de multa de 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta 2 años de suspensión. En este caso la empresa ha incurrido en una falta grave, gravísima, vendiendo mercadería que iba destinada a lo más pobre, a lo más indigente, que fue constituido. Hay una causa penal en curso y son ellos mismos los que siguen proveyendo. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos. Sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes?

porque si no quedan los chicos, los pibes, sin, no, tienen una realidad compleja, son personas y tienen derechos, y hay que hacer que se los cumpla, y depende del Estado que esto se cumpla, tiene que ser parte de una práctica y no de una discusión. No, y está bueno que si a partir de esta entrevista que pudimos realizar, porque es la primera vez que funcionarios municipales vienen hasta aquí, ¿no? Hasta el programa para dar explicaciones, se pueda sostener, ¿no? Que nosotros podamos volver y semana a semana ir preguntándole a estos funcionarios cuál ha sido la acción que han tomado ante determinadas causas, ¿no? No solo relacionada con los chicos, sino por los 74 chicos que dijo que hay en situación de calles en este momento, aquí en Moreno, ¿no? Rodrigo, y estos chicos, como para aclarar, ya están institucionalizados porque se recibe parte de un subsidio por chicos en situación de calle. Esto significa que están institucionalizados. Lo importante, y no es que uno quiera naturalizar las cuestiones de situación de calle, pero no podemos dejar a la deriva a, en este caso, 7 chicos de un total de aproximadamente más de 70. No se los puede dejar a la deriva y tienen que darse los recursos necesarios para que estén lo mejor posible hasta que se genere un proceso en donde los pibes puedan reincorporarse a su familia, situación que resulta muy complicada y que a veces es imposible por la realidad compleja que se vive. Muy bien, bueno, esto lo seguiremos trabajando porque aquí no termina, como decíamos. Pero también para la semana que viene prometemos también información relacionada a lo que está ocurriendo en Fargo. Iremos hasta la fábrica, ya hemos ido, volveremos para tratar de hablar con los trabajadores y que nos cuenten su realidad, qué está ocurriendo. Bien, le agradecemos mucho a Walter que se ha acercado, ha compartido unos audios que no los pudimos escuchar porque, bueno, problema de tecnología, formato cambiado, no se pudieron escuchar, pero sí trabajó y bueno, quiso compartirlo aquí con el programa, lo que está ocurriendo en la fábrica. Y también para la semana que viene tenemos entrevistas con Vera Chávez, Ramón Vera Chávez, socio político de Claudia Seff, habla sobre el consejo escolar y también sobre la realidad política de Moreno, y también la palabra de Víctor Daprile, que es uno de los máximos referentes de las 62 organizaciones peronistas, acerca también de lo que dejó las elecciones, cómo lo ve al PJ, el poder de Moyano, ¿no? Varias cosas para charlar, cómo, ¿no? Cómo se comienzan a reagrupar también los gremios. Así es, ¿no? Por fuera de la CGT, ¿no? Oficial, en este caso. Bueno, así estamos finalizando recorte informativo del día de hoy. A ver, dice, ya quieren, a hay ver. Un silencio en el medio, sí. No podemos, entendamos que esto es radio, que no podemos quedar callados, pero del otro lado nos están diciendo algo, sí, llamaron por teléfono. Que levantemos la cortina un segundo. Como parte de un medio de comunicación, tenemos que decirle a Álvaro que se comunique, por favor, a la radio, sí. Un oyente de todo el día de la radio, escucha todos y los también programas. Que colabora aquí con la radio. Que por favor se comunique al 466-6559, que Martín quiere hablar con nuestro compañero, lo quiere ubicar, ¿no? Recién llamaron por teléfono, sí. Bueno. Muy bien, bueno, y hubo muchos llamados durante la mañana, estaremos cumpliendo con algunos mensajes, algunos que quieren las grabaciones del programa, por lo que pasó en el día de hoy. Gustavo fue uno de ellos, preguntaba por el Consejo Local, cómo se estaba aplicando, qué presentan ellos de la ética pública. Bueno, creo que fueron algunas de las preguntas que se hicieron. Se comunicó Álvaro, ¿viste? Qué velocidad. Qué velocidad. Bueno, nos vamos como todos los días con un texto leído por Neida Luz Rodríguez, nuestra compañera, de César Vallejo. Y el último de esta semana se llama ¿Y si después de tantas palabras? Con esto nos despedimos. Nos despedimos en la puesta en el aire, Diego Dicut. La producción general, Victoria Espinosa. El equipo informativo, Rodrigo Paalday, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Hasta el lunes, que tengan un buen lunes. Fin de semana. ¿Y si después de tantas palabras, César Vallejo? ¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? ¿Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado? Más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad,